NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Muy buenos días, estamos iniciando esta transmisión del día de hoy del noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Regeneración Radio, ubicada en la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, acá en el norte de la ciudad Monstruo. Y bueno, el día de hoy, 31 de julio, ya este último día del mes de julio, pues tenemos distintas informaciones que dar, pero yo creo que la primera y la más importante es anunciar pues los medios de comunicación, las vías de comunicación que pueden utilizar para estar en contacto con nosotros acá en la cabina de Regeneración Radio, la cual es pues la más directa, es el teléfono en cabina, es el 5587-5696. Acá pueden comunicarse pues con todos los compañeros que realizamos el noticiero de los medios libres, este esfuerzo colectivo. Y pues bueno, también pueden escucharnos en las demás radios comunitarias, radios hermanas que están pues articulados en este proceso pues de lucha, en el cual pues nosotros hemos decidido tomar los medios libres, las radios comunitarias. Pues bueno, mandamos saludos combativos a la frecuencia libre del 90.1 FM allá en la en Radio Voces Nuestras, Voz de Todos. Ellos están transmitiendo completamente en vivo también desde la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ahí en la ciudad de Tixla, Guerrero. También nos pueden escuchar en Petaquillas Radio, esta radio que está en el 92.7 FM, Libertad Radio, perdón. Pueden escucharnos ahí en el corazón de Guerrero, en Chilpancingo. Radio Voces Nuestras también nos transmiten ellos, pero desde Tixla de Guerrero. En la ciudad Monstruo nos pueden sintonizar en el 102.9 de su FM a través de la frecuencia libre de la que huelga radio. Radio Zapote 102.1 FM también retransmite la señal del noticiero de los medios libres, así como La Voz de Villa Radio, ellos transmiten a través del 91.7 de su FM. Pues bueno, otro de las radios comunitarias que nos retransmiten es Radio Totopo a través del 102.5 allá en Oaxaca. En Chiapas, allá en San Cristóbal de las Casas, nos retransmiten los compas de Radio Botán Zapata a través del 89.1 de su FM. Pues bueno, el día de hoy pues tenemos mucha información que compartir. Desgraciadamente se siguen consumando pues pues todo este mecanismo judicial y jurídico que utiliza el Estado para pues criminalizar a los compañeros luchadores sociales. Y pues bueno, tenemos información respecto de la situación al momento, respecto a la libertad del compañero Semey Verdía, comandante único de los grupos de autodefensa y policías comunitarios allá en la región Costa Sierra de Michoacán, así como comandante único de la policía comunitaria de Santa María Ostula. Pues sabemos que pues, los artilugios jurídicos y artimañas han dado efecto, han dado frutos, y pues ahora el compañero pues sigue recluido en una cárcel pues de máxima seguridad. Así también pues vamos a darles información del pacto militar entre Grecia e Israel. Esto dentro de la información internacional, este pacto que pues sabemos que Israel es uno de los países que bélicamente está mejor armado, y pues sabemos que tienen muchos recursos para seguir accionando sus armas en contra de Gaza. Y pues bueno, ahora sabemos que Grecia está entrando pues en un proceso organizativo popular muy importante, y pues bueno, vamos a ver de qué manera va a repercutir este nuevo pues escalada de militarización allá en Grecia, y sobre todo el endeudamiento que se va a provocar por este nuevo convenio, como este pacto que están anunciando. En Estados Unidos, asesinato de Estado de un activista. Vamos a pues dar esta información que pues en un noticiero pasado queremos pues dar seguimiento, ¿no?, a todas estas atrocidades que se dan en todos los países. Tratar de que pues se sepa la información respecto de la brutalidad policiaca que se da en muchas partes del país. Y pues bueno, también desde Turquía, pues manifestantes atacan con cócteles Molotov edificio de inteligencia y justicia. Esto se da pues en un contexto de pues ataques en contra de equipos de grupos solidarios allá en esta parte del mundo. Y pues en Chile, un compañero anárquico es detenido por lucha callejera, queda en prisión preventiva. Otro compa de afinidad que pues se encuentra recluido de nuevamente en las mazmorras. Esta información pues nos las comparte los compas de contrainfo.spi.net. Y así como también más información, la plataforma agraria en lucha por acceder a la tierra. Esta información es de Guatemala y pues la podemos encontrar en Comunitaria Press. Este medio de comunicación libre que es allá de los compas de Guatemala, que pues están pues en un proceso de lucha muy interesante ahora, pues con la exigencia de la renuncia, ¿no?, de su presidente, que pues es un ex militar, y pues también por el nuevo juicio que se le tiene que hacer a este genocida Montt. Y pues bueno, esta información ahorita también la vamos a compartir, así como la detención de 4 activistas de Greenpeace por contravenir a la ley Mordaza al escalar un edificio. Y pues bueno, esto ya están dándose las primeras detenciones respecto pues de esta nueva legislatura allá en España, en donde pues la criminalización de cualquier muestra de inconformidad pues será efectiva, serán encarcelados toda la banda que quiera realizar alguna actividad política. Pues bueno, ya en información nacional vamos a estar hablando respecto de un documento presentado por Luis Fernando Sotelo respecto a la presentación de su libro. También en información de Somos el Medio, de los compas de Somos el Medio, vamos a estar compartiendo la información respecto de que ejidatarios en Coahuila rechazan construcción del tercer basurero tóxico. Otra nota de los compas de Más de 131 es respecto del artista plástico Marco Vázquez. Cumple un mes en huelga de hambre en defensa del Fortín. Este compa que se encuentra pues en esta digna lucha, ¿no?, que son las huelgas de hambre. Y pues bueno, es en contra de este ecocidio que se está realizando allá en el Cerro del Fortín, este emblemático monumento natural que tiene allá los compas en Oaxaca. El rompecabezas del crimen en Guerrero, esta información pues la pueden encontrar también con los compañeros de Subversiones. Vamos a estarles pues comentando un poco de esta información que comparten los compañeros, que pues se han estado realizando distintas pues coberturas allá en el estado de Guerrero, y pues nos muestran un esquema respecto pues de lo que se ha estado articulando, todas estas mafias del poder y mafias del gobierno pues en pro de pues de acaudalar más sus bolsillos pues con movimientos ahí negros, y pues sobre todo de trasiego de estupefacientes y de armas y toda esta industria que pues sabemos que están allí inmiscuidos pues muchas autoridades. Detenciones ilegales contra la Asamblea Comunitaria y los Xochitlán de Flores Magón, pues continúan la represión en contra de este pueblo originario allá incrustado en la Sierra Mazateca de Oaxaca. Y pues bueno, creemos que este ataque, este escalamiento de ataque contra las organizaciones sociales y pueblos organizados en lucha, pues obedece a que pues el capitalismo está pues dando sus últimos latigazos y pues hay que estar bien articulados pues para no solamente decir que resistir estos embates, sino pues que pues destruirlos y que pues ya no, nunca más nos vuelvan a joder pues la existencia ni pues a la madre tierra. Y por último también vamos a darle un pronunciamiento de Pedro Peralta tras su liberación, este compa que recientemente fue liberado. Vamos a estar leyendo su pronunciamiento y vamos a dar información como la primera columna que comentaba, que también vamos a dar información pues de los compañeros presos, como es el caso de compa Semey y Verdí, así como también pues la actualización de los compañeros en huelga de hambre respecto de la vida de José Santiago, José Julián y Fernando Bárcenas, estos compañeros que se encuentran en huelga de hambre. Pues bueno, con esto vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a un bloque, al primer bloque musical. Vamos a escuchar La Polla Records con Quiero Ver y pues enseguida iniciamos pues con esta información que les tenemos para todos ustedes. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Buenos días, tenemos una, bueno, para iniciar las noticias, tenemos una nota de la Cruz Negra Anarquista sobre el informe de huelga de hambre de Ciprés en su día 33, y bueno, pues así va la nota. A más de un mes de iniciar la huelga de hambre, continúan sin probar alimento los compas José Santiago Hernández, Julián Barrón Hernández y Fernando Bárcenas Castillo. Un grupo de profesionales de la salud lograron entrar a verlos finalmente. Después de varios intentos fallidos, pues la dirección del reclusorio no les permitía el acceso, Fernando Bárcenas ha perdido 8 kilos, Julián 3 kilos y José 5 kilos de peso. Los tres presentan un estado de malnutrición severo de varias etapas, además de calambres, dolores, insomnio, mareos, dolor de cabeza. Esta huelga de hambre colectiva es resultado de un proceso de organización de varios presos acusados de distintos delitos y en diferentes etapas de sus juicios, pero con algo en común. Han vivido en primera persona los procesos penales que el sistema carcelario de esta ciudad lleva a cabo. Este sistema penitenciario no busca resolver los problemas sociales, sino simplemente castigar y atemorizar y controlar a la población. Dentro de las presiones, de las prisiones, no se practica la reinserción social, y no porque sea un error, sino porque las autoridades no les interesa ni les conviene. Para que las prisiones sigan funcionando, deben existir, para que las prisiones sigan existiendo, debe de existir delincuencia. Y estos centros penitenciarios son una gran fábrica de esta delincuencia. ¿Cuántos jóvenes no han entrado a una cárcel acusados de un delito no grave y por no poder pagar un abogado o una fianza deben de pasar años encerrados? ¿Y qué aprenden estando dentro de estos muros? Definitivamente no a reinsertarse a la sociedad. Y muestra de eso es el alto índice de reincidencia que existe. La mayoría de la población penitenciaria vive en un ciclo vicioso de pobreza, violencia, delitos y encierro. Y la cárcel definitivamente no es la solución a esto. Ante esta situación es que nace la Coordinación Informal de Presos en Resistencia, una propuesta organizativa desde dentro de las prisiones mismas y potente grito que busca sacudir las conciencias para que volteemos la vista hacia esos lugares olvidados que son las cárceles, para visualizar el gran negocio que autoridades de todo color y nivel realizan con el sufrimiento de miles de presos y sus familias. Cobros ilegales por cualquier cosa, desde la entrada a la visita, pasar alimentos, etcétera, hasta el control de la venta de drogas y alcohol. Explotar el trabajo de los internos, convirtiéndolos en modernos esclavos con el argumento de la reinserción social, pero sacando jugosas ganancias económicas para ello y para las empresas involucradas. La CIPRE nos llama desesperadamente a través de esta huelga de hambre a mirar dentro de las cárceles y así observar cómo los custodios cometen abusos, golpean impunemente, torturan física y psicológicamente a los internos con total impunidad y muchas veces con la capacidad de aquellos que se supone debe que debería de vigilar que no ocurra esto, como es en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Amigos y familiares de los presos en huelga de hambre de la CIPRE. Bueno, pues este es el informe que nos presenta la Cruz Negra Anarquista sobre la huelga que lleva 33 días de activa, ¿no? Así es, bueno, los compas al día de hoy creo que ya ese informe fue de hace un par de días y hoy ya cumplen 35 días en huelga de hambre. Y pues bueno, sumando esta información, pues ahora sabemos que pues estas condiciones en las cuales se encuentran los compañeros pues se han estado agravando. Ante esto, pues se pide la solidaridad para que se convoque a los compañeros a pues llevar algunos víveres, como pues lo son miel, limones, pues ahí con los compas de la Biblioteca Social Reconstruir, allí muy cerca del metro La Raza, estación de la línea que va de Politécnico a Pantitlán, por ahí la salida que está rumbo hacia el Metrobús, allí ahí muy cerquita en la calle Godard, en la esquina, no recuerdo el número, ahorita lo mencionamos bien, para que pues se convoque pues a que se solidaricen todos los compañeros que se puedan sumar pues a este esfuerzo de los compañeros que se encuentran en huelga de hambre, que sabemos pues que es un nivel de lucha muy desgastante, que pues el cual provoca, ¿no?, que este gran esfuerzo haya, que dentro de este gran esfuerzo pues haya mucha pérdida orgánica dentro del cuerpo, que pues se pierda peso, haya dolores musculares en la cabeza, y pues bueno, sabemos las consecuencias que a las cuales se pueden atener los compañeros en próximos días. Y bueno, respecto de la solidaridad que se vierte en apoyo a los compañeros acá en la ciudad Monstruo hubo un ataque explosivo a una sucursal Banamex en solidaridad con la huelga de hambre de la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia, justo cuando cumplían 30 días de ayuno. Y esta información la pueden encontrar en vozcomoarma.noblogs.org. Y esta información dice que hay una carta que se encontró en Contramadrid. Y pues este comunicado se asume la responsabilidad pues de este ataque. Y dice así: esta carta, a 30 días de la huelga de hambre de la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia, saludamos con fuego la iniciativa de la lucha de los compañeros de la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia. a 30 días del inicio de la huelga de hambre de los compas, que nos demuestran que aún dentro de prisión, de la prisión, continúa el combate frontal contra el Estado y el capital, y que solo adquiere otra forma. El día de ayer, domingo 26 de julio, fue detonado un paquete explosivo en la sucursal de Banamex de Avenida Revolución, entre Mixcoac y Barranca del Muerto. Con esta acción se reivindica la lucha de estos compas. La crítica práctica de la totalidad del capital adquiere distintas formas, desde la lucha desde la prisión, el sabotaje difuso, las barricadas que montan compas en distintas regiones del territorio controlado por el Estado mexicano para defender la tierra, la vida misma, y las múltiples formas que adquiere el asociacionismo proletario en la lucha callejera, la solidaridad y la lucha en todas sus formas. Les mandamos un fuerte abrazo de combate a los compas Julián Barrón López, José Santiago Hernández y Fernando Bárcenas. También recordamos al compa Luis Fernando Sotelo. Las acciones de solidaridad tendrán que continuar en todos los frentes, hasta la total destrucción de las prisiones para la apropiación de la vida humana, guerra contra el Estado capital. Prole 2707 del 2015. Bueno, es usted la carta que está publicada acá en la página de voz como arma.noblogs.com. Y bueno, ahora vamos a darle lectura a un pronunciamiento internacional de distintas organizaciones que pues, se han pronunciado también pues, con estos compañeros en lucha y en huelga de hambre. Bueno, este pronunciamiento hacia la CIPRE, hacia la Coordinadora Informal de Presos, es publicado en días recientes, precisamente para solidarizarse por esta huelga ya más de a 35 días de esta forma de resistencia por parte de los presos de la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia. Y el pronunciamiento dice lo siguiente: a la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia. Fecha de envío 23 de julio. Los colectivos y organizaciones firmantes de este pronunciamiento hacemos público nuestro apoyo solidario con la organización que se ha generado desde varios meses dentro de los reclusorios sur y norte de la Ciudad de México. Esfuerzo colectivo de varios internos que desde el 27 de junio pasado decidieron iniciar una huelga de hambre, conformando la Coordinación Informal de Presos en Resistencia. Primero, mandamos un saludo solidario a los compañeros que han decidido emprender esta lucha anticarcelaria desde su trinchera de resistencia y la construcción, la prisión. Desde nuestros diferentes espacios les decimos que no están solos y que en medida de lo posible daremos a conocer sus exigencias y su posicionamiento frente al aparato carcelario que los tiene sometidos por medio del abuso del poder, el aislamiento y el miedo a muchos presos y presas. En este contexto de lucha que están llevando a cabo con sus propios cuerpos, ha generado una serie de movilizaciones y eventos solidarios que se inscriben en una lucha más extensa contra las formas de dominación y de opresión que nos rodean, estando incluso fuera de los muros. Segundo, exigimos a las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México cesen el constante hostigamiento y represión de la que están siendo objeto los presos en huelga de hambre de la CIPRE. Estamos enterados de las diversas intimidaciones que han sufrido, como la que tuvo lugar el día 17 de julio, cuando Fernando Bárcenas Castillo, José Santiago Hernández y Julián López Barrón fueron convocados por el Consejo Técnico del Reclusorio Norte acusados de violar los derechos humanos de un policía carcelario. De esta manera y ante la lucha que han emprendido los presos del CIPRE, toda una serie de irregularidades se han ido presentando de manera de castigo y aislamiento, restringiendo las visitas, bloqueando la revisión médica y la introducción de los líquidos necesarios para su salud. Tercero, exigimos que a los más de 20 días en huelga de hambre se permita la entrada permanente y necesaria del equipo médico solidario de confianza para la revisión de los presos en huelga de hambre, así como la entrada de los líquidos necesarios para su salud, agua, miel, etcétera, y la entrada de visitas y acompañantes. Asimismo, estamos pendientes de los casos de los compañeros Fernando Bárcenas, quien lleva más de 6 meses esperando la resolución de su amparo, y la revisión del caso del menor de edad, Julián López Barrón. Nuestra solidaridad no se inscribe en la lógica de reproducción y de la victimización de los compañeros en huelga de hambre, sino en un posicionamiento político que se opone al sistema carcelario, penitenciario que pretende dejar en el olvido, el abandono y el aislamiento a cientos de presos y presas. Nuestra solidaridad se inscribe en la lucha extensa que trasciende las rejas, los muros y los espacios geográficos por la construcción de un intercambio permanente y necesario entre los presos y los que estamos al exterior de los muros. No estamos luchando por los presos, sino con ellos y ellas en un camino de ida y vuelta, intercambio necesario para destruir los prejuicios que tienden a separar el exterior del interior, intercambio necesario para destruir los sistemas de dominación, exterminio, autoritarismo y aislamiento que padecemos en cualquier espacio y en cualquier momento. Libertad inmediata a los miembros de la Coordinación Informal de Presos en Resistencia, CIPRE. Seguimos pendientes, reactivos y solidarios. Lestrois Passant, París, Francia. Confederación General de Trabajo, CGT, Estado Español. Mutbis, 13, Marsella, Francia. Radio Anarquista de Berlín. Bueno, estas son las organizaciones que firman este pronunciamiento en solidaridad con la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia, quienes ya llevan más de 30 días en esta huelga de hambre, sufriendo una serie de violaciones a sus derechos humanos sin la atención debida por parte de las supuestas autoridades del sistema carcelario en el Distrito Federal. Y pues va toda nuestra solidaridad con esos compañeros. Recordemos que igual que ellos hay cientos de presos políticos, cientos de presas políticas en este país. Al respecto, pues solamente comentar que en este pasado 26 de julio, los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en el estado de Guerrero, pues estos compañeros que están presos en las cárceles de Ayutla y Chilpancingo se sumaron a un ayuno de 43 horas para conmemorar los 10 meses exigiendo justicia y presentación con vida de los normalistas y de igual manera para exigir la libertad de todos los presos políticos de este país. Bueno, pues ahí está esta información. Así es, pues la solidaridad se vierte desde muchos lugares. Y pues bueno, ahora queremos pues recordarles, así como lo dice acá el compa, de que pues hay cientos de presos políticos y que pues de alguna manera acá hay pronunciamientos respecto de los compañeros con afinidad anarquista, quienes se han pronunciado anarquistas, y pues es porque regularmente es contra estos compañeros que se definen, que tienen afinidad y que pues y también pues los luchadores sociales, que son quienes siempre son los más perseguidos por el Estado y quienes son sentenciados por delitos fabricados muy muy absurdos o por el simple hecho pues de demostrar pues un castigo pues a los demás compañeros. Y pues bueno, esta es información respecto de los compañeros que se encuentran en huelga de hambre. Y pues vámonos con nuestro siguiente bloque musical y pues vamos a regresar pues con mucha más información. Y pues queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros acá a la cabina de radio de Regeneración Radio a través del número de teléfono 5587-5696. Por acá pues los podremos complacer en caso de alguna petición musical y pues o alguna información que quieran vertir, pues también por acá vemos la manera pues de sacarla. Y pues vamos a este siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a los Root Boys con la canción de Barra Brava y pues vamos a continuar con más información acá en el noticiero de los medios libres. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Seguimos con las notas internacionales de Voltairenet.org. Nos comparte una nota de pacto militar entre Grecia e Israel por Manilio Dinucci. El acercamiento militar entre Grecia e Israel modifica el equilibrio estratégico de los Balcanes. En su doble papel de madrina de la hermandad musulmana y supervisora del terrorismo internacional, la Turquía de Recep Tayyip Erdogan se halla ahora del lado de los adversarios de Israel. Mientras tanto, la Grecia de Alexis Tsipras, con su aparición de reunificar Chipre y su angustiosa necesidad de fondos, acaba de ponerse del lado de Israel. Bueno, la llegada de Alexis Tsipras, perdón, el gobierno de Grecia hizo sonar las alarmas en Israel. Syriza, partidaria de la causa palestina, exigía poner fin a la cooperación militar de Grecia con Israel ante la brutal represión israelí contra los palestinos. No podemos mantenernos pasivos porque lo que hay sucede del otro lado del Mediterráneo. Mañana puede suceder de nuestro lado, advertía Tsipras. 7 meses más tarde, las alarmas han dejado de sonar. Panos Kamenos, ministro de Defensa del gobierno de Tsipras, llegó en visita oficial a Tel Aviv, donde el 19 de julio firmó importante acuerdo militar con su homólogo israelí Moshe Yalon. Kamenos, fundador del nuevo partido de derecha Anel, escogió para esa visita el momento en que Grecia se hallaba sólidamente atensada por la cuestión de la deuda. De acuerdo, el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, según anuncia el ministro de Defensa de Grecia, establece el marco jurídico que permite al personal militar de cada uno de los países, de los dos países, viajar al otro país y residir allí para participar en ejercicios y actividades de cooperación. El único país con el que Israel ha firmado un acuerdo similar es Estados Unidos. También se habló de la cooperación en el sector de la industria militar y la seguridad marítima, fundamentalmente la de los yacimientos marítimos de gas que Israel, Grecia y Chipre consideran como su zona económica exclusiva, rechazando los reclamos de Turquía. Se mencionaron igualmente los problemas de seguridad en Medio Oriente y en el norte de África, haciéndose eco de Yalon, quien denunció a Irán como generador de terrorismo cuya ambición hegemónica socava la estabilidad de otros estados. Kamenos declaró: Grecia también está al alcance de los misiles iraníes. Si uno solo de ellos lograra alcanzar el Mediterráneo, eso podría ser el fin de los estados de esta región. Y posteriormente se reunió con los dirigentes de las Fuerzas Armadas israelíes para establecer una coordinación entre ellos y las Fuerzas Armadas griegas. Al mismo tiempo, el vicealmirante Evangelos Apostolakis, jefe de la Marina de Guerra griega, afirmó que su contraparte israelí de acuerdo de cooperación sobre servicios hidrográficos, sin otra precisión. El pacto militar con Israel, firmado con el nombre del gobierno de Tsipras, no constituye solamente el éxito personal de Kamenos, también es parte estratégica de Estados Unidos y de la OTAN, que en el marco de su ofensiva hacia el este y el sur tratan de integrar más estrechamente a Grecia, no solo en la Alianza Atlántica, sino en la coalición mucho más amplia que incluye países como Israel, Arabia Saudita, Ucrania, entre otros. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado que el paquete de salvamento de la Unión Europea para Grecia es importante para toda la OTAN, ya que Grecia es un sólido aliado que dedica más del 2% de su Producto Interno Bruto a la defensa, nivel alcanzado en Europa únicamente por Gran Bretaña y Estonia. Especialmente importante para la OTAN es sobre todo la base aeronaval de la bahía de Suda en la isla griega de Creta, que Estados Unidos y varios de sus aliados han venido utilizando permanentemente durante los últimos años para la guerra contra Libia y las operaciones militares en Siria. Gracias al pacto que acaba de firmar con Grecia, Israel también podría utilizar esta base, sobre todo en contra de Irán. En este contexto estratégico se recomponen los conflictos de intereses entre Grecia e Israel, por un lado, y Turquía del otro. En Turquía, donde OTAN tiene más de 20 bases y su mando de fuerzas terrestres, la Turquía que actualmente, en nombre de la lucha contra el Emirato Islámico, está bombardeando a los kurdos del PKK, que son quienes realmente luchan contra el Emirato Islámico. La Turquía que junto a Estados Unidos y los rebeldes que se preparan para ocupar una franja de territorio sirio a lo largo de su frontera. Y eso se haría en virtud del artículo 4 del Pacto Atlántico, ya que Turquía considera que existe una amenaza para su seguridad y su integridad territorial. Pues bueno, este es el artículo que nos comparte Manilio Dunucci acerca de esta relación nueva que hay entre el gobierno de Israel y el ejército de Israel, el ejército de Grecia y el ejército de Israel, pues, para tener mayor control de la zona, ¿no? Bueno, vamos ahora con una información de Guatemala, y pues esta información es de los compañeros de la página de prensa comunitaria Kilómetro 169, esta página de este medio libre que pues está realizando chamba desde hace tiempo, un proyecto que pues ha iniciado, que ha acompañado a la resistencia y sobre todo la exigencia de justicia del pueblo Ixchil allá en Guatemala. Y pues bueno, ahora nos presenta una nota la compañera Lucía Ixchiu, la cual se llama Plataforma Agraria en la lucha por acceder a la tierra. Y dice así: el pasado lunes 20 de julio, en las oficinas de Abanxo, zona 1, ciudad de Guatemala, se llevó a cabo una conferencia de prensa que dieron organizaciones de mujeres y campesinas que conforman la Plataforma Agraria, quienes dieron a conocer su realidad y la lucha social para poder acceder a tierra. La falta de interés del Estado que promueve el latifundismo agota a las comunidades, sumado a que se han llevado a cabo mesas de diálogo y se ha intentado llevar y tomar acuerdos diversos con el Estado sin lograr mayor cosa. Todo esto les ha llevado a ocupar fincas en proceso de extinción de dominio, que supone más riesgo para la gente. Aproximadamente unas 500 familias están en esta situación en todo el sur occidente del país de Guatemala. Algunas de las fincas se encuentran en Malacatán, San Marcos, y otras en territorio del Quiché. La realidad de los campesinos indígenas y mestizos en todo el territorio nacional no es una historia nueva, ahora se agrava con la presencia de los monocultivos y la agroindustria. Incluso muchas personas campesinas se ven obligadas a trabajar en estas fincas con salarios de hambre, y a otros les toca alquilar terrenos para poder generar un poco de ingresos y poder sobrevivir. Ese mismo día de la conferencia de prensa, alrededor de las 3 de la tarde, fueron recibidos en la Secretaría de Asuntos Agrarios un listado de peticiones y se hizo ver la realidad del campesinado mestizo e indígena. Más de 3 horas duró la reunión con el secretario de Asuntos Agrarios y su colaborador. Iniciaron un intento de acuerdo, pero la forma muy escueta que al final no garantizó nada a los campesinos que buscan poder contar con el apoyo para la legalización de sus tierras. Una preocupación es la seguridad de todas las familias que se encuentran en esta situación, pero esto no fue de interés de las autoridades. Casos como este se ven todos los días. Tal parece que no quedará otra alternativa como organizaciones campesinas que tomar medidas de hecho que lamentablemente pueden traer consecuencias para su propia vida. Los sin tierra, los que son de todas partes, los que son de todos lados no están en ninguna parte. Esta es la nota que nos que ha realizado la compañera Lucía Ixiu. Y pues bueno, respecto de la situación que impera por el despojo allá en el territorio de Guatemala, y pues para darnos un poco a la idea que pues no es tan diferente acá en México, en donde pues están aniquilando muchos pueblos indígenas, pues todo para arrebatarles su territorio. Vamos a más información. Bueno, y ahora vamos con una nota sobre un compañero anárquico detenido por la lucha callejera, quien queda en prisión preventiva en Chile, en este país sudamericano, en Santiago de Chile. Este compañero Sergio Álvarez pues fue detenido el día miércoles 15 de julio en medio de enfrentamientos entre policías y encapuchados que salieron desde una universidad de la ciudad de Santiago, luego de ser golpeado y de pasar la noche en los calabozos policiales de la democracia. El compañero fue conducido al llamado centro de justicia y paseado como trofeo ante las cámaras de la carroña periodística. En dicho momento, Sergio, caminando con la cabeza en alto y custodiado por policías, exclamó: "La guerra continúa, viva la anarquía". Luego de ser formalizado por porte de artefacto incendiario, desorden y agresión a carabineros, una jueza resolvió dejarlo en arresto domiciliario total por 3 meses mientras durara la investigación. Sin embargo, tras una apelación de la Fiscalía, Sergio debió ingresar este miércoles 27 de julio a la cárcel Santiago 1. El arresto de Sergio ocurre en un contexto de otras detenciones de jóvenes acusados de participar en disturbios y enfrentamientos con la policía, protagonizados por encapuchados en las universidades de Chile. La postura de Sergio, no la del joven estudiante víctima de un montaje, sino la del compañero, se posiciona como un individuo antiautoritario en confrontación con el poder y los roles impuestos por el orden dominante. Para informarse más directamente de su situación, se puede escribir al siguiente correo, el cual se le puede dejar al compañero palabras y saludos que luego se le transmitirán. Este correo es la guerra continúa, así con minúsculas, @reisop.net. Difundamos esta información en solidaridad con este compañero Sergio. La guerra continúa, viva la anarquía. Este día miércoles de 15 de julio, en el contexto de la lucha callejera en una salida universitaria, bueno, este es el testimonio de Sergio: "Soy detenido en la Universidad de Chile. Más que hablar de lo que contribuyó mi detención o la actualización del juicio, que ya habrá tiempo para eso, siento más importante dejar en claro mis posturas, y estas posturas las mantendré igual de claras que cuando los carroñeros de la prensa intentaron hacer una buena toma del nuevo trofeo en el cual me había convertido y les grité fuerte y claro. No soy una víctima ni tomaré esas posturas más frías que tibias que reivindica el montaje y olvidan cuál arrepentido el centello y calor del enfrentamiento. No soy ni alguien que lucha por una mejora o reforma para hacer más llevadera la existencia dentro de este sistema, ni me reivindicaré como estudiante o trabajador. Soy un individuo anárquico que busca la confrontación en contra de aquellos que detentan, representan y defienden la autoridad y cualquier manifestación de su dominación sobre todo lo que compone mi vida y la de mis hermanos, con el deseo eterno de expropiar mi existencia, de nutrirme en lo individual y colectivo, en antagonía a la resignación y sumisión ciudadana. Por ahora, sin más que decir, dentro de la vorágine de mis pensamientos, sentimientos y sensaciones, con todo mi cariño y amor, esperando reencontrarme pronto con todos. Nunca derrotados, nunca arrepentidos, la guerra continúa, viva la anarquía". Esta es una carta de Sergio Álvarez, preso anarquista, antiautoritario y ocasionalmente en lista, cárcel de Santiago número 1. Así es, bueno, este posicionamiento que da este compañero que pues fue pues detenido allá en Chile. Pues hay que solidarizarse y sobre todo mandar palabras de aliento. Pues sabemos que la persecución del Estado está más centrada pues en compañeros de afinidad y no pues delincuentes o estafadores, que pues de por sí hay un chingo en todos los países del mundo. Vamos a más información. Y en el otro lado del charco, allá en España, fueron detenidos 4 activistas de Greenpeace tras escalar un edificio cercano al Ministerio de Industria para desplegar una pancarta protesta. Esta acción reiterada por los compañeros de Greenpeace de siempre escalar altos edificios para desplegar pancartas, pues es muy, muy recurrente, como ya lo comento. Y pues el caso de estos 4 detenidos pues se da ya en el contexto de la aplicación de la ley Mordaza, esta ley que fue recientemente presentada o ya que ya entró en vigor allá en España. Y dice que 4 activistas de esta ONG fueron detenidos tras haber escalado un edificio. Y pues esto en contra del proyecto de Real Decreto que regula el autoconsumo eléctrico, que podría ser aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. En total 8 activistas han protestado este jueves. Esta información la pueden encontrar con los compañeros de Caos en la red. Y pues esta se trataba la primera acción de protesta que lleva a cabo Greenpeace desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, como lo estamos comentando. Por lo que a partir de ahora verán las consecuencias que esta norma tiene para la organización. Los activistas han escalado el edificio, portaban pancartas con el mensaje "impuesto al sol no", aunque la de mayor tamaño se rompió debido al tiempo. Mientras esto sucedía, mientras 4 estaban encima del ministerio, con el panel fotováltico envuelto en un lazo rojo para el ministro José Manuel Soria, para que dé el ejemplo de apoyo a las renovables y se autoabatezca con energía solar. Sin embargo, Soria no ha querido el panel solar e incluso les ha cerrado toda iniciativa que se ha presentado. Después llegó la policía y detuvo a la mitad de los activistas. De los 8 detuvieron a 4. Después... esta campaña pues es los compañías de, perdón, son los compas de la organización de energía Greenpeace. Marina Benbacca ha subrayado que el autoconsumo es una herramienta clave para la eficiencia energética, de la reducción de las emisoras contaminantes, la generación de empleo y reducir la dependencia energética que tiene España del exterior. Además, critica que este impuesto se ha establecido en base de intereses de las grandes compañías eléctricas, que sabemos que muchos de estos intereses están inmiscuidos acá en megaproyectos de destrucción en las comunidades indígenas de México, en las sierras. Y bueno, asimismo, estos compas allá de Greenpeace advierten que la nueva legislación impedirá usar este recurso para paliar el gran problema de pobreza energética que sufren más de 7 millones de españoles. Es un auténtico atropello, afirma Greenpeace. Por todo ello, la ONG reclama al Ministerio de Industria que descarte el proyecto del Real Decreto y que se cree una legislación realmente favorable al desarrollo del autoconsumo, que tenga cuenta de los beneficios ambientales, sociales y económicos de esta tecnología y permita garantizar una transición hacia un modelo basado en energías renovables. Mientras tanto, según aseguran desde la ONG, seguirán realizando acciones contra este tipo de proyectos. Y pues bueno, esto es ya la represión que está haciendo esta legislación represiva que se está dando allá en España, que a fechas recientes ha sido pues publicada o avalada ya esta ley Mordaza. Bueno, y estas acciones, recordemos que precisamente en el marco de esta ley Mordaza, pues quien evitar todo tipo de protestas en España. Y precisamente esta medida de autogenerar electricidad pues había sido una de las soluciones que la gente estaba encontrando ante la austeridad y el alto costo del suministro de energía eléctrica. Y pues como recordemos, en 2009, después de la gran crisis que cayó en toda Europa y en especial en España, pues la gente empezó a quedarse sin trabajo, sin dinero, el desempleo creció enormemente y pues la gente ante este... ante esta caída, ¿no?, del sistema capitalista, de ver imposible resolver sus necesidades dentro de este sistema capitalista, pues decide generar alternativas de autogestión, de autosustentación en términos energéticos, y pues es ahí donde surge este fenómeno de que la gente pues empieza a generar su propia energía, ¿no? Y pues ahora vienen las empresas generadoras de energía a decir que es ilegal generar tu propia energía. Es por esto que esta protesta de Greenpeace pues se enfoca, ¿no?, a ante estas empresas, quienes buscan sacar su tajada incluso en los momentos más difíciles, en las crisis, en donde los más golpeados pues somos los de abajo, ¿no? Pues bueno, ya nos vamos a nuestro siguiente bloque musical. Vamos a presentarles esta cancioncita de los Xochimilcas y pues enseguida continuamos con más información acá en el noticiero de los medios libres. ML Noticias de Abajo. Desde la Ruina del Monstruo. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya continuamos acá al noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y pues bueno, los seguimos invitando a que se pongan en contacto con nosotros a través de las distintas vías de comunicación. También pues recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Facebook. Y pues el nombre del Facebook del noticiero de los medios libres es Noticias de Abajo ML. Recuerden que nos pueden dar like y pues estar escuchando y pues viendo las actualizaciones que vamos nosotros presentando de las distintas publicaciones de los medios libres. El Twitter es el Noticias de Abajo, perdón, arroba de abajo ML, y pues también pueden estar checando todas las actualizaciones que les presentamos a todos ustedes. Y les recordamos el teléfono en cabina de Regeneración Radio, el cual es el 5586, perdón, lo repito, 5587-5696. Bueno, vamos a dar pues información ya del país de México. Y pues bueno, como primera nota les queremos presentar la palabra de Luis Fernando Sotelo Zambrano, este compañero preso político en el reclusorio sur, acá en la ciudad Monstruo, respecto en el desarrollo de la presentación del libro El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, tomo 1. Y pues bueno, dice así: voy a empezar por saludar a compañeros y compañeras, pero también a los que no lo son. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Me invitaron a hablar de lo que veo, de lo que veo desde donde me encuentro, y de la propuesta que lo que digo, esas ideas, sirvan como semillas. Ojalá no sea tanta habladuría lo que digo, y más bien palabras a rescatar en uno u otros espacios. Bueno, el libro lo leí del martes para ayer viernes. No sé si por lo breve que tengo de participación sea posible comunicar lo necesario, pero si no, quiero compartir que esta pueda ser una y no la última palabra a modo de carta pública, de cómo es la geografía que me tocó. Para no obviar o dar por hecho, les comparto que desde la idea que tengo de la sociedad, el cómo se mueve, produce y forma y toma por fundamentos, y en la mayoría del mundo fundamento se llama capitalismo, originan situaciones esenciales en nuestra sociedad. Una de ellas es que las personas producen de manera aislada a sus herramientas o medios. En el ámbito de la sociedad y el campo se polariza la sociedad. O sea, hay de dos tipos: unos los que tienen el dinero y mandan, y otros los que trabajan para los primeros. Y los segundos colaboran sin cuestionarse, por convivencia, por ignorancia, o porque prefieren ignorarlo, ya que por si la existencia cotidiana de muchas de las veces insoportable, cruda o fea, como pararse a imaginar para todo que todo es una conspiración. Pero esta vez es necesario, si queremos salir de lo estático, hay que preguntarse, ¿por qué vivo yo esta situación? Volviendo a cómo se configura la sociedad, no puedo pensar fuera de que no hay situaciones aisladas. La manera de lo que hacen las instituciones gubernamentales debe ir en esa lógica, en una lógica, que en la actualidad es casi todo como lo marca la economía, también dominante en el mundo: las ganancias por encima de la vida, el orden del sistema por encima de la dignidad, la paz y la vida de los que, aunque no lo quieran, dan la vida o viven para beneficio del nuevo orden, el capitalista. Bueno, espero no sea tarde para presentarme. Soy Luis y llevo 8 meses preso. Pienso que mi situación también depende de cómo gira la sociedad y funciona el capitalismo. Déjenles digo, porque pienso eso. Antes quiero señalar que los responsables de lo que vivo son las administraciones gubernamentales, y por ello es que, más que preso, afirmo que soy secuestrado, y mis secuestradores se evaden la necesidad de mostrarlo así. Lo que ellos hacen es darle forma de juicio, dicen que es para aplicar justicia. Aquí la cuestión es porque entonces sí es justicia, pero selectiva, la que viene de arriba, de esos de los que nos venden el progreso, esa justicia que viene de los mismos círculos políticos que amañan las leyes para decir vamos por buen camino, pero en realidad también administran del despojo, el desprecio, la represión y la explotación. Porque no solo a mí me afecta esto que digo, y así como lo veo yo, es también como la ven otras y otros. No son cosas aisladas tampoco, porque bueno, algunas y algunos de ustedes, los que ya tienen, es que ya están organizados, y yo me doy cuenta de los alcances de estarlo, y de y de qué organizarse es esa alternativa que a mi modo de ver es lo primero. Ya desde que se piensa, bueno, estoy preso, ¿y ahora qué? No. No puedo hacer como que no sé la respuesta. Es muy fácil poner las piezas del rompecabezas de la realidad y mirarla o analizarla. La cosa es que lo quiera uno. Obvio, como en la actualidad, no todos decidimos lo que debería ser la sociedad, por eso es necesario recuperar eso, la organización. Y sí, podrá ser repetitivo, pero sí no veo lo común que hay de mí con otros presos, o sea, la corrupción, el olvido y la soledad que acechan el proceso legal. Entonces, sí debería preocuparme por hacer que veo y no ver bien. ¿Corrupción? Porque se sabe que se puede salir si le da la mordida al juez o al MP, para que ya no te quieran chingar. ¿Soledad? Porque para todos los funcionarios involucrados, policías, ministerios públicos, jueces, técnicos, custodios, el proceso solo es la premisa que genera sus sueldos y entonces no se preocupan por la justicia, sino porque aquellos sigan desquitando los lujos de cobrar por disque trabajar. Desde mi perspectiva, es así porque en el capitalismo el poder judicial no sirve para solucionar problemas, sino para contenerlos. En su código penal escriben que para la cárcel el objetivo es la rehabilitación del procesado por algún tipo de tratamiento penitenciario. Mentiras y más mentiras para justificar que a alguien le roben la vida, el tiempo y sus relaciones. Tal vez no me cuestionaría la manera en cómo aplican la ley o su misma naturaleza si no estuviera preso. Y también critico esa parte, pues la mayoría de las veces los de arriba, gobiernos y ricos, hacen las leyes para mantenerse. Dicen, la economía, la política o lo que sea, en orden. Y el pueblo a veces lo ignora por torpe, por distraído, y se olvidan de lo que están haciendo. Vender la patria, o sea, la tierra, a los que la trabajan, su cultura, su historia y muchas cosas más. No me malentiendan, no estoy diciendo con otras palabras que soy patriota, y no pretenderé serlo para ganar simpatía. De lo que duele, pero también despierta. Por varias razones, se genera resistencia a la lógica de la globalización neoliberal capitalista, y también hay represión, pero veo que sí es necesario ver para dónde se pretende ir. Organizar otra sociedad está muy lejano, pero más lo está si no nos preocupamos cómo, de por sí, ya camina esta sociedad tan excluyente y tan efímera desde sus acuerdos que, en mi opinión, no tiene ni los argumentos ni la fuerza para contraatacar el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Pero ese escenario, en el que la resistencia a este mundo tiene esperanza, es solo formado por otras relaciones como la solidaridad. Por último, compartirles que sí, que también es comprobable esto otro que digo de la solidaridad, el vernos desde adentro y también al preguntarnos que de dónde venimos, para dónde caminamos y con quién. Va definiendo eso la solidaridad. Bueno, la verdad es que todo lo pueden comprobar en sus espacios. Yo lo he visto, porque también se resiste por el compromiso ético al ver otras luchas. Perdonen si de nuevo me dirijo a ustedes con ideas inconclusas o sin relación. Me cuesta trabajo, después de leer el libro, dejar de dar por hecho que en organizarse se responde el ¿y ahora qué? Por sus atenciones, gracias. Presos Políticos Libertad, 18 de julio de 2015. Participación, esta es la participación del compa Fernando Sotelo Zambrano, Luis Fernando Sotelo Zambrano, pues en la presentación del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, este primer tomo. Bueno, y en otra información, ejidatarios de General Cepeda rechazan construcción del tercer basurero tóxico en México. En solo 200 kilómetros cuadrados se contaría con 3 basureros tóxicos. Esta información es a través de Somos el Medio y elaborada por Víctor C. Luna. Habitantes y colaboradores del municipio General Cepeda, Coahuila, ofrecieron una conferencia de prensa donde manifestaron abiertamente el rechazo a la creación del que sería el tercer basurero tóxico en México y el segundo en el estado. Dicha instalación sería ubicada en el ejido Noria de la Sabina, a solo 57 kilómetros del confinamiento de Ramos Arizpe, Coahuila. El otro está ubicado en Mina, Nuevo León. De concretarse la construcción, los 3 basureros estarían ubicados en una zona de 200 kilómetros cuadrados. No producimos esos venenos, es injusto que vengan a tirarlos a nuestra tierra, manifestaron los habitantes del municipio, quienes aseguran que el proceso para la instalación de lo que sería un centro integral para el manejo y aprovechamiento de residuos industriales, CIMARI, de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, filial del grupo Ecolimpio, está lleno de irregularidades con una complicidad entre autoridades federales y municipales para proteger los intereses económicos y políticos de la familia del empresario Daniel Calvert. Afirman que no cuentan con los estudios necesarios en materia de impacto ambiental que la ley exige para otorgar las licencias en un proyecto de esta índole y pretenden entregar una carta al presidente Enrique Peña Nieto con el fin de que otorgue la cancelación inmediata del basurero. Para la aprobación de este proyecto y la venta de las tierras, que son 500 hectáreas, tanto la empresa como autoridades engañaron a los ejidatarios prometiéndoles que los terrenos comprados serían utilizados para colocar una maquinaria o una granja de pollos y así proporcionarles más empleos. Aprovechándose de las necesidades de los habitantes, el proyecto fue aprobado sin previa consulta en las comunidades. El basurero se construirá en un espacio de 30 hectáreas, entre 2 o 3 kilómetros de la población de La Noria, de La Sabina y muy cerca de la presa Tulillo, que es de suma importancia para el abasto de agua a las comunidades aledañas, además de ser un santuario para aves migratorias de invierno y primavera. A través de la manifestación de impacto ambiental, documento que presentó la empresa, se explica que se pretende recibir desechos industriales de la industria metalmecánica y petrolera, como metales pesados y todo lo y lodos impregnados de hidrocarburos que son de alta potencialidad tóxico. A pesar de este documento, los habitantes temen que se reciban otro tipo de desechos que no se apeguen a lo dicho en este escrito. Los ejidatarios de General Cepeda denuncian ser presionados y haber recibido amenazas por estar en contra de la construcción de CIMARI. Afirman que han sido ignorados por las autoridades y exigen una política clara en materia de manejo y confinamiento de residuos industriales tóxicos, corrosivos, explosivos y flamables. También pide que se respete la ley y que se sancione a todos aquellos que la violen. Aunque han comenzado un proceso de deforestación de biznagas, aún no se ha autorizado el permiso de construcción. Sin embargo, el proyecto cuenta con dos resoluciones expedidas por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y por la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. En esta última se autorizó el cambio de uso de suelo. Ambos fueron entregados por la Delegación de Coahuila de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Los pobladores han interpuesto una denuncia popular ante Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y advierten que en caso de no ser escuchados acudirán al amparo como última instancia. La conferencia de prensa fue interrumpida abruptamente por Carlos Álvarez Flores, presidente de la Asociación Civil México Comunicación y Ambiente, a quien miembros de las comunidades ubican como el basurólogo, acompañado por un grupo de golpeadores que dijeron ser enviados por el diputado Alberto Cinta, del Partido Verde Ecologista de México. Insultó a los ejidatarios y a sus acompañantes, señalándolos de falsos ecologistas y de ser pagados. El municipio General Cepeda es una zona agrícola compuesta por más de 20 ejidos y la instalación de un confinamiento de este tipo traería serias consecuencias ambientales y de sanidad, afectando aproximadamente a 6.000 habitantes de las poblaciones cercanas. Se teme que la contaminación de aguas subterráneas, el incremento de enfermedades que estos residuos puedan ocasionar a las poblaciones cercanas y el empobrecimiento de sus tierras al perder valor como suelo contaminado por residuos industriales. Bueno, esta es información de Somos el Medio y como vemos, pues las empresas extranjeras con esto de las reformas, de las mentadas reformas estructurales, pues siguen llegando y dándoseles todas las facilidades para explotar nuestros recursos y ahora pues claramente con esta cuestión de la repartición de las concesiones a los nuevos pozos petroleros en donde llegarán empresas transnacionales, pues ya están buscando dónde echar todo su tiradero, todo su desperdicio tóxico y pues quienes siguen pagando el pato en estas cuestiones son las comunidades campesinas, las comunidades indígenas en todo el país y pues estemos atentos de lo que pasa ahí con los ejidatarios de General Cepeda y como ellos pues hay muchos casos en el país, vamos con otra información. Bueno, seguimos con las notas, esta es una nota de más de 131. Es artista plástico Marcoa Vázquez cumple un mes de huelga de hambre en defensa del Fortín. Es una nota de Adriana León. Bueno, cientos de turistas caminan por las calles de la ciudad de Oaxaca con motivo de la celebración de la Guelaguetza. 7 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Policía Federal sobrevuelan la ciudad. Mientras tanto, frente al Templo de Santo Domingo hay un campamento ocupado por el artista plástico Marcoa Vázquez, quien desde el 30 de junio se encuentra en huelga de hambre como protesta en contra de la construcción del Centro Cultural de Convenciones de Oaxaca, CCCO, y de la destrucción del último pulmón de la ciudad, el Cerro del Fortín. Marcoa cumple el día de hoy 30 días de huelga de hambre. Esta es una protesta por amor a Oaxaca, asegura a más de 131, para despertar la conciencia de los oaxaqueños, de las nuevas generaciones, para que se documenten y para que no se dejen sorprender con falsos proyectos. El objetivo de Marcoa y de miles de ciudadanos que están en contra de la construcción del CCCO del Cerro del Fortín es defender y revertir la destrucción de estas áreas verdes, incluidas en el certificado que dio la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 1987, cuando la capital de Oaxaca fue designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Frente en Defensa del Fortín exige un proyecto integral y sustentable con bases sólidas y estudios ecológicos y urbanísticos, sociales y económicos, así como el auténtico proceso de consulta informada con las y los involucrados, es decir, las y los afectados directos, vecinas y vecinos de colonias aledañas e indirectos, habitantes de los valles centrales. La actual construcción no es un proyecto integral ni sustentable, pues pretenden edificarlo en una zona de alta inestabilidad geológica y con alto nivel de riesgo por derrumbes. Además, no han considerado los impactos ambientales directos e indirectos del proyecto. Entre los impactos directos de este proyecto está la tala de cientos de árboles, la remoción de grandes volúmenes de suelo y materiales pétreos, así como la impermeabilización de la microcañada y de sus alrededores. Por compactación y por que se cubrirá con cemento, lo que impedirá la filtración del agua y el aumento de emisiones contaminantes a la atmósfera, la contaminación auditiva y la lumínica, la generación de derechos sólidos y líquidos, así como el consumo de grandes volúmenes de agua. Marcoa es un artista que vive principalmente de la venta de sus pinturas. Asegura que esta es su forma de protesta, pues cree fervientemente que las artes son más poderosas que cualquier fusil. El arte es una forma de derribar los muros, así lo cree. Por más gruesos que sean estos, los muros de la ignorancia, de la terquedad y de la vanidad de las autoridades. El artista oaxaqueño reporta que ya se le entregó a las autoridades toda la documentación donde se pone la evidencia que, como el Cerro del Fortín no es apto para la construcción, además de más de 11.000 firmas con las que desmienten a Gabino Cue, gobernador del estado de Oaxaca, y a José Zorrilla, secretario de Turismo, quienes han dicho que son un número insignificante de ciudadanos y ciudadanas quienes se oponen a la construcción del CCCO. Marcoa reclama que a raíz de su huelga de hambre ninguna autoridad se ha acercado a dialogar. Al contrario, asegura que el marco de las celebraciones de la Guelaguetza intentaron desalojarlo en su campamento, y reitera que está más claro que la labor de los elementos de la policía no es proteger a los ciudadanos, sino proteger a la cúpula del poder de Oaxaca, en Oaxaca, encabezado por Cue. Vázquez finaliza esta entrevista con más de 131, afirmando que no se opone al centro de convenciones, sino a la afectación del medio ambiente y a la construcción del Cerro del Fortín. Sí, al centro de convenciones, no al Cerro del Fortín. Bueno, esta es la nota que nos comparte 131 acerca de esta lucha que se hace en contra de la privatización del Cerro del Fortín, Y pues bueno, seguimos con más notas. Así es el este centro oaxaqueño, centro de convenciones oaxaqueño que quieren hacer allí pues en este monumento natural que es el Cerro Fortini. Pues bueno, sí, repudiamos, ¿no?, este ecocidio que pretenden realizar el gobierno de Oaxaca, pues en lugar que encarcele a los corruptos y pues a toda la gente que estuvo reprimiendo el movimiento social allí en Oaxaca, pues están destruyendo pues la naturaleza y pues sometiendo, ¿no?, sometiéndose a la militarización y pues aceptando pues a varios miles de policías federales pues para represión. Y pues esperamos y pues bueno, vamos a estar pendiente de esta huelga de hambre del compañero y pues vamos a seguir muy de cerca y dándole cobertura. Bueno, y con más información, denuncian detenciones ilegales contra la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón. Este es un comunicado en solidaridad con las detenciones arbitrarias e ilegales hacia la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón. Comunicado de la Asamblea Comunitaria. Hoy por la mañana detuvieron a otro integrante de la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón. Siendo las 9 horas de la mañana, fue interceptado con lujo de violencia el compañero Eleuterio Pineda Betanzos en el barrio de Las Trancas por varios policías ministeriales. Han pasado más de 9 horas y aún desconocemos de su paradero. Responsabilizamos de cualquier daño a la integridad física de nuestro compañero a Manuel Cepeda Cortés, Elisa Cepeda Lagunas y a David Tello Delgado, ya que horas antes de la detención los policías fueron vistos fuera de sus respectivas casas. Exigimos la presentación de nuestro compañero Eleuterio. Alto las detenciones arbitrarias contra integrantes de nuestra asamblea. Respeto a la autodeterminación de nuestro pueblo. Presos políticos, libertad. Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón. Recordemos que los Ochitlán de Flores Magón es un municipio con aproximadamente 5.000 habitantes, ubicado en la región de La Cañada, en Oaxaca. Este pueblo mantiene un sistema de usos y costumbres, es decir, representado por los mismos comuneros indígenas. El municipalismo democrático es la forma organizativa de la región, presidida por una asamblea comunitaria que, dada su horizontalidad y representatividad, ha sido un dolor de cabeza para los partidos políticos desde el 2010. Estos han orquestado una serie de cacerías de brujas y encarcelamiento de los miembros más activos de la asamblea. El priista Manuel Cepeda, coludido por el partido patronal Convergencia, hoy con el nombre de Movimiento Ciudadano, se ha encargado de fomentar el nepotismo en la Ceguego para lograr persuadir y sofocar la asamblea comunitaria para integrarse o regresar al viejo sistema de partidos políticos. Durante largos años, los integrantes de la asamblea han recibido distintos ataques y sufrido de detenciones arbitrarias, y desde 2014 han aumentado a gran escala el número de detenidos. Con Miguel Peralta Betanzos, detenido el 30 de abril del año en curso, y ahora con la detención de Eleuterio. Desde el Bloque Libertario y los grupos que lo conforman, se marca una postura de libertad inmediata e incondicional para todos los presos de la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón, así como la urgencia solidaria de mandarles a todos los familiares, personas afines y luchadores sociales del municipio un mensaje de resistencia contra estos intentos de desmovilización por parte del Estado y del capital. Los ánimos de organización no deben de caer, pues la autonomía de los pueblos y la comunidad humana deben derrotar los ataques pusilánimes de los explotadores. Jaime Betanzos, Raúl Betanzos, Miguel Peralta, Fernando Gavito Martínez, Herminio Moey, Rubén Cerqueda Jiménez, Pedro Peralta, Alfredo Bolaños, Omar Morales, Wilfrido Salazar Herrera, libertad. Los Ochitlán resiste, libertad a todos los que luchan. Bueno, este último texto es un mensaje enviado por el Bloque Libertario hacia los compañeros de la Asamblea de los Ochitlán de Flores Magón. Recordemos de igual manera que justo el 7 de junio, en esta farsa, en este circo electoral montado por todos los partidos en el país, pues fue precisamente los Ochitlán de Flores Magón una de las comunidades que salió a... a llevar a cabo el boicot a las elecciones como repudio a esta farsa, a este sistema en donde pues quienes dicen, quienes elegimos son esos partidos que se encuentran todos coludidos por la delincuencia y por los grupos de poder y empresariales a nivel nacional. Estos compañeros de los Ochitlán, de Flores Magón, la comunidad indígena, de esta comunidad indígena en Oaxaca, pues se sumó al boicot que se llevó a cabo en todo el país. Recordemos que en esta comunidad se llevaron fuertes enfrentamientos contra los militares, quienes a costa de sangre y fuego querían imponer las elecciones en varios municipios, en Oaxaca, en Guerrero, en muchos estados. Y pues ahora, un mes después de esta represión llevada a cabo por los militares y por las corporaciones de la policía del estado, es hecha esta detención ilegal de compañeros. Pues estamos atentos a lo que sucede en la comunidad de los Ochitlán de Flores Magón. Vamos con más información. Así es, pues bueno, ahora queremos pues comentar un poco respecto del rompecabezas del crimen en Guerrero, esta nota que han realizado los compañeros, esta nota editorial que han realizado los compañeros de Subversiones, José Luis Santillán, Cristian Leiva y Heriberto Paredes, estos compañeros de cobertura, estos compañeros de lucha que pues nos los hemos encontrado en distintas ocasiones. Saludos combativos para ellos. Y pues bueno, después de esto, esta pequeña radiografía está realizada ya que pues el regreso del Partido Revolucionario Institucional, PRI, se consumó su regreso a partir del 7 de junio de este año a la mayor parte de las cabeceras municipales y sobre todo a la gobernatura del estado de Guerrero. La escalada de violencia continúa creciendo en diversos municipios del estado como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Atoyac, Teloloapan, y pues bueno, el gobierno interino Rogelio Ortega Martínez ha desplegado un operativo denominado Tierra Caliente, donde 12,000 elementos del ejército mexicano están actuando desde Altamirano hasta Zumpango de Neri, además de contar con la presencia de 1,200 gendarmes, así como por ejemplo el fin de semana del 11 al 12 de julio, solamente en Acapulco se registraron 14 ejecuciones extrajudiciales, a lo que el alcalde del puerto, Luis Urruñuela Fey, comentó cómodamente: hay cosas que no se pueden evitar. Y pues bueno, estas son el cinismo de estos cabrones que pues están ostentando el poder, pero esto es muestra de cómo los grupos paramilitares actúan solapados por muchas estructuras del gobierno y pues sobre todo las municipales. Ante esto, pues los reacomodos políticos, los territoriales y sociales que se están viviendo en la entidad, se viven violentas jornadas que dejan ríos de sangre en las calles de varios municipios en distintas regiones de este estado. Solo por mostrar algunos ejemplos de la magnitud del terror, en la primera quincena de julio van 10 ejecuciones y 4 desapariciones forzadas en el municipio de Iguala. El lunes 13 de julio, en Atoyac de Álvarez, donde ya son varias las ejecuciones postelectorales, la más reciente es la de Gerardo Barrientos Delgado, de 23 años de edad. Desconocidos armados entraron a su taller atacándolo a balazos a él y a su padre. En el lugar se encontraron 16 casquillos percutidos calibre 38 Super. El martes 14 de julio, un comando armado ejecutó a una pareja y secuestró también a sus dos hijas en la comunidad de Totoltepec, municipio de Teloloapan. En la misma demarcación, un grupo de sicarios en una camioneta se topó de frente con un convoy de 5 vehículos de policías federales y militares, aunque después de la emboscada que derivó en un enfrentamiento solo lograron detener a uno de ellos. La violencia continúa rebasando a las autoridades y causando terror en la población. Los índices de ejecuciones son alarmantes, pero no pareciera ser una emergencia nacional. Más pareciera un reacomodo necesario para recibir al nuevo gobernador electo, el PRI, mientras quienes dejaran el poder temporal toman lo que pueden y se preparan para negociar con el próximo gobierno. Días antes del día 7 de junio, que marcó el futuro político inmediato del estado de Guerrero, un grupo de periodistas de Subversiones pues recorrieron las distintas regiones de la entidad para poder ofrecer un breve mapeo de la política en su faceta criminal y su influencia gubernamental y social. Lo documentado no deja lugar a dudas: el terror y la corrupción que son verdaderas políticas sociales que se viven en el estado desde esas fechas ya se advertía mucho de las desgarradoras realidades que hoy estamos viviendo en Guerrero. Quienes han brindado testimonios, opiniones, adelantaban también los resultados electorales. Y pues bueno, esto, esta información, pues es uno de los distintos trabajos que está realizando, pues, parte del bloque de medios libres que se encuentran, pues, realizando coberturas por todo el país. Recordemos que los compañeros Subversiones tienen trabajos muy serios, dentro de los cuales, pues, se pueden encontrar coberturas en Michoacán, en Guerrero y en Chiapas. Pues más sin embargo, pues este trabajo, pues, es algo que también, pues, se ha estado retomando acá en el noticiero de los medios libres, la situación que impera en cuestiones de inseguridad allá en el estado de Guerrero, así como en Michoacán. Y pues bueno, de hecho, en unos momentos más vamos a continuar, pues, con la nota, con el bloque informativo respecto de la columna, pues, de la situación que en estos momentos, pues, se encuentra el compañero Semey Verdía, allá preso político del gobierno federal desde hace ya 2 semanas. Y pues bueno, esta información que les comentamos primeramente del estado de Guerrero, pues la pueden ver allí en la página de Subversiones y en internet, la página de subversiones.org. Y pues bueno, ahí pueden encontrar esta información de Guerrero, así como también de las demás coberturas que están realizando los compañeros de Subversiones. Y pues bueno, nos vamos a la siguiente información. Y pues esto es la información que dejan los compas de Subversiones. Pues bueno, seguimos con las notas. Por parte de la Asamblea Comunitaria de El Ocxitlán, pues nos presentan un, ¿cómo se llama?, un comunicado por parte de este... un pronunciamiento de Pedro Peralta tras su liberación. Pues bueno. Justicia y memoria son indisociables, porque sin memoria y justicia y memoria son indisociables, porque sin memoria de la justicia no hay justicia posible. Mate. Pronunciamiento de Pedro Peralta tras su liberación. A 2 años, 11 meses, 17 días de mi injusto encarcelamiento, queremos compartirles que el día 16 de julio recibí la noticia de que he sido considerado culpable por el delito de portación de arma, por el delito de portación de arma de fuego exclusiva del ejército, misma que, repito nuevamente, nunca vi, ni toqué, ni conozco. Estoy seguro que esta sentencia trata de ser un golpe más en contra de nuestra lucha como asamblea comunitaria, y a pesar de que se aportan todas las pruebas suficientes para alcanzar mi libertad incondicional, muchas de ellas fueron desechadas. Incluso la declaración del comandante de la policía municipal que me detuvo, en la que narra los hechos reales, que contradecían los delitos que me imputaron. Claramente todo mi proceso jurídico, como el de muchos otros, estuvo lleno de irregularidades que fueron permitidas por la corrupción que existe entre el juzgado de Huautla y el de Cuicatlán, en el juzgado octavo de Oaxaca, junto con el estado de Oaxaca y Manuel Cepeda Cortés, Eleazar Bravo Fuentes, David Tello Delgado, personas que desde el año 2011 hasta nuestros días han generado por muchas formas la violencia en nuestra comunidad. Sé que desde el momento de mi detención, la lucha por mi libertad iba a ser complicada, porque el sistema de justicia dominante no existe para el pueblo. La justicia es para quien tiene el poder económico y político. Y por eso sé que la verdadera justicia la hace el pueblo, porque está en el pueblo. Nayinda. Seguiré luchando como lo he hecho en estos años en mi encierro por la verdad. Seguiré denunciando públicamente que el momento de mi detención fui torturado física y psicológicamente por Manuel Vicente Vidal Cepeda Cortés, Magdalena Lagunas, Alfonso García, Wilfrido Hernández, Francisco Romero, quienes en ese momento ostentaban el poder ilegal y legítimo de nuestra comunidad. A pesar de que mi tortura fue documentada por la Fiscalía Especializada de Delitos de Trascendencia Social y por el Código de Derechos Humanos en Oaxaca, el juez mixto de Huautla de Jiménez, una vez más nos enseñó que la justicia se compra al reclasificar la tortura por lesiones, porque según él, en la tortura que ejercieron sobre mí no era para obtener una confesión, por lo que hicieron conmigo eso de fabricar delitos y torturarme. Fue para generar miedo y temor en la comunidad, ya que muchas personas no estamos conformes con el abuso de poder de estas personas. Mi libertad solo es un paso de esta larga lucha, que nos ha sido acompañada por mi familia, amigos y amigas, colectivos y personas solidarias que están en contra de la injusticia y creen en la autodeterminación de los pueblos. Sin todas y todos ustedes, sin su apoyo, mi libertad no hubiera sido posible. Les agradezco y les hago un llamado para que sigamos luchando por la libertad incondicional de los 9 presos de la Asamblea Comunitaria de El Ochitlán de Flores Magón, ya que hasta que no exista su libertad y la cancelación de las órdenes de aprehensión, no podremos comenzar a hablar de justicia, ni perdón ni olvido, libertad de todos mis compañeros de la Asamblea Comunitaria de El Ochitlán, libertad a los y las presas. Pedro Peralta Carrillo. Bueno, esta información pues la recibimos con gran agrado, ya que pues después de esta reciente que volvieron a detener a este otro compañero, pues ahora sabemos que pues la liberación de Pedro Peralta pues se ha consumado. Y pues bueno, vamos a nuestro siguiente bloque musical con esta canción de La Floripondio, que lleva por título Si es necesario matar al presidente. Y pues bueno, yo creo que sí es cierto. Y pues invitarlos a que estén atentos, ya que próximamente estará La Floripondio por primera vez en México. La Floripondio, que es una banda de allá, de la Patagonia Rebelde de Chile, pues va a estar por acá en México. Vamos al rato a buscarla bien la fecha, para que todos estén atentos y logren acudir pues a este gran evento, que pues va a ser gratis. Creo que va a ser uno de estos sábados en el Chopo de agosto, uno de estos sábados de agosto ahí en el Chopo, pues para que todos estén al tiro y le caigan a ver a La Floripondio ahí en el Chopo. Y pues bueno, vamos a escuchar esta canción, Si es necesario matar al presidente. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, y vámonos con esta segunda columna informativa de este su noticiero, noticiero de los medios libres. Bueno, pues vamos a platicar algo sobre lo sucedido hace más de una semana en la comunidad indígena de Santa María Ostula. Aquí por parte del noticiero estuvimos unos días por allá apoyando a los compañeros, recopilando información, y pues al final de esta columna les traemos la entrevista, una entrevista realizada a uno de los testigos de este ataque del ejército mexicano y demás corporaciones estatales como la Policía Preventiva Estatal y como la Marina Armada de México. Todas estas corporaciones policiales, pues recordemos que el día 19 de julio estuvieron atacando de manera frontal a la comunidad de Santa María Ostula luego de la detención de Semey Verdía Cepeda, comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y coordinador regional de los grupos de Policía Comunitaria y Autodefensa de la región de la Costa y la Sierra de Michoacán. Bueno, como recordamos, lo último acontecido al respecto es que el día miércoles le fue dictada una auto de libertad a Semey Verdía, el comandante de la Policía Comunitaria. Este fue liberado de los cargos que se le imputaban por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Estos, pues, acusaciones falsas hechas por el Estado mexicano, por el gobierno de Michoacán, pues le fueron imputadas. Sabemos que tras todas estas acusaciones, pues hay una cuestión política, al igual que con el doctor Mireles hace ya más de un año. Pues ahora con la detención de Semey Verdía se pretende atestar un golpe a los grupos de policías comunitarias y de autodefensa que se mantienen firmes a más de 3 años de su surgimiento. Bueno, en este caso, Semey Verdía, quien desde el 19 de julio fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Nayarit, fue juzgado por el delito de portación de arma de fuego, del cual fue liberado este día miércoles y dadole la auto de libertad. Sin embargo, pues a la salida del penal, y como ya es una costumbre por parte de este sistema corrupto de justicia, más bien de injusticia a nivel nacional, pues vuelve a ser reaprendido ahora con acusaciones de robo y de asesinato, ¿no? Lo que sabemos es pues que quien lo está acusando de asesinato es precisamente la madre de unas personas quienes cayeron en uno de los atentados en contra de Semey Verdía. Recordemos que él, como comandante de la Policía Comunitaria de Ostula, pues lleva varios meses protegiendo la comunidad de las agresiones de este cártel de los Caballeros Templarios, quienes mantuvieron desolada y en ataque constante a la comunidad indígena de Santa María Ostula. Semey se organiza, regresa con más comuneros a recuperar el control y la paz en esta comunidad de Santa María Ostula y las diferentes encargaturas que la componen, todos del municipio de Aquila, Michoacán. Bueno, Semey regresa con más comuneros, se conforma la Policía Comunitaria y ya han sufrido más de tres ataques, atentados los que han llevado a cabo en contra de Semey Verdía para quitarle la vida. En el primero pues fue confundido con otras personas y estas las balacearon, fueron a parar al hospital, y en el último de los atentados pues unas personas lo reciben a balazos a la caravana esta donde iba pasando Semey junto con más policías comunitarios, y en este enfrentamiento pues se da un choque, ¿no?, con estos sicarios, gente vinculada a la delincuencia organizada. Y pues en este enfrentamiento caen algunos de los atacantes de Semey Verdía, y ahora son estas personas las que los están acusando, ¿no?, de homicidio. Pues es un desconocimiento total, ¿no?, por parte del Estado mexicano de la cuestión que se vive en el municipio de Aquila, Michoacán. Así es, ¿no? Al compa Semey Verdía lo están acusando de haber aniquilado a uno de los paramilitares que orquestaron este ataque armado hace unos días, justo cuando se dio este proceso de la repartición del territorio comunal recuperado desde 2009. Pues bueno, a él se le está acusando pues del asesinato de uno de estos sujetos que pues murió desangrado después del ataque que orquestaron paramilitares de los, bueno, sicarios del grupo de los Caballeros Templarios, estos cabrones que accionaron sus armas contra los compas y que asesinaron a un comandante de la Policía Comunitaria de Ostula. Pues tienen nexos directos, ya que son familiares de uno de los terratenientes, uno de los que se les conoce ahora como jefes de plaza de los Caballeros Templarios. Ahí una persona de que apodaban Lico. Ahorita checamos bien el nombre y para dar estos datos, y si no, pues los vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, en Facebook, Noticias de Abajo ML, o también pueden cotejar esta información en Noticias de Abajo, en nuestra cuenta de Twitter, que es @deabajoML. Pues bueno, vamos a escuchar esta entrevista. ¿Qué nos puedes comentar, compa, de la entrevista que vamos a presentar? Bueno, antes de la entrevista vamos a dar una información para tener más completo el contexto. Es una información de Subversiones, de la agencia de comunicación Subversiones, a poco más de una semana que ha pasado desde un operativo en la costa michoacana que dejara como resultado a un niño de 12 años muerto y Dilberto Reyes García, y a 10 personas lesionadas: Jamie Natalí Pineda, de 6 años, con un rozón de bala en la cabeza; Edith Balbino Vera, con rozón de bala en la espalda; Delfino Antonio Alejo Ramos, de 17 años, con impacto de bala en el glúteo; Horacio Valladares Manuel, de 32 años, con bala en la cadera; José Nicodemos Macías, de 21 años, con impacto de bomba de gas lacrimógeno en la cara; Melesio Cristino Dircio, de 60 años, con impacto de bala en la pierna y un testículo; Filiberto Mares Corona, con impacto de bomba de gas lacrimógeno en la cabeza; Heriberto Mares Sánchez, de 16 años, con impacto de bomba de gas lacrimógeno en la cara; Victoriano Medina Flores, de 28 años, con impacto de bomba de gas lacrimógeno en la boca; y Karina Rodríguez Cruz, de 12 años, con síndrome de Angelman, con un impacto de bomba de gas lacrimógeno en la rodilla. Sin razón alguna, más de 1,000 efectivos del 86 Batallón de Infantería, así como marinos, policía estatal y federal, se presentaron en la comunidad de Santa María Ostula y simplemente agredieron a la población inerme. Jaime Rodríguez, procurador de Michoacán, ha cambiado en varias ocasiones de versión de los hechos. Al principio negó rotundamente que hubiera disparos, pese a que los heridos de bala y el niño Heriberto muerto por impacto de bala y varios videos grabados en celular lo contradecían. Sin embargo, posteriormente cambió el relato y dijo que el ejército sí había disparado, pero al aire. Y finalmente, en su última declaración pública, el burócrata afirmó que luego de los peritajes y las averiguaciones, el ejército no disparó, sino que fueron un grupo de desconocidos. Con dolor y rabia, Emilia García Cabrera, madre del niño asesinado, cuestiona frente a las cámaras al gobierno mexicano: ¿a poco creen que mi hijo cuesta un peso para matarlo de esta forma? Nunca van a poder reponerme a mi hijo como estaba. ¿Creen que no me duele, que no siento? También somos seres humanos. Con mucha dignidad, las y los comuneros de Ostula han denunciado lo ocurrido el pasado 19 de julio, cuando elementos del Mando Único de Michoacán ingresaron a la comunidad a detener al líder de la Policía Comunitaria del municipio, Semey Verdía Cepeda, y donde agredieron con gas lacrimógeno y armas de fuego, de las cuales se han encontrado cartuchos del calibre .762 y 5.6 milímetros de uso exclusivo del ejército. Resulta evidente la complicidad de la institución de supuesta procuración de justicia con las instancias castrenses para ocultar lo que realmente ocurrió. No obstante, la falta de claridad que han manifestado una vez más el Estado, gracias a la colaboración de varios habitantes, no obstante esta falta de claridad por parte del Estado, gracias a la colaboración de varios habitantes de Ostula, se ha podido hacer una reconstrucción de los hechos a partir de videos que fueron grabados por celulares y cámaras pocos días después de que peritos de la PGR y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acudieran a recopilar pruebas y documentar agresiones. Germán Ramírez, nuevo comandante de la Policía Comunitaria, encabezó un recorrido con el propósito de dar a conocer los hechos tal y como los vivieron. Con la explicación del comandante, cada punto del recorrido se llenó de datos y la demostración de conocimiento del contexto resultó muy evidente. Una muestra de la precisión en la información recabada es lo que un comunicado de la Asamblea de Autoridades y Comandantes de la Comunidad Indígena, dado a conocer el pasado 27 de julio, asegura. Diversos elementos nos llevan a concluir que dentro del comando armado iban infiltrados, con el uniforme respectivo, sicarios del cártel de los Caballeros Templarios. Tal es el caso de Fabián Valencia Vargas, Alán Guerra Falcón, Margarito Preciado, alias La Pirri, Fidelina Falcón Landa y Miguel Landa, alias El Chaparrito, quienes pertenecen al cártel de los llamados Los Viagras, de origen templario, y fueron identificados dentro del grupo de la Policía Ciudadana, igualmente desde los radios de los miembros del citado comando, que el citado comando robó a la comunidad. Se escuchó la voz de Jairo Márquez, alias El Chilanguillo, e integrante de los templarios, quien asusaba a la violencia. Ya cuando el comando gubernamental se retiraba de la Ixtapilla, se escuchó por las radios y desde algunos altavoces de los vehículos del ejército mexicano consignas como "Vivan los templarios, somos del cártel templario, cabrones, pinches comuneros, ya se les acabó su fiestecita". Reconstrucción de los hechos. Al comienzo del recorrido, unas 10 camionetas con policías comunitarios se enfilaron a lo largo de la carretera 200 y la caravana se dirigió hacia la población conocida como La Placita, lugar en donde los Caballeros Templarios tenían una base de operaciones y en donde residían buena parte de los integrantes de la estructura criminal, incluyendo al jefe de plaza Federico González, alias El Ico. Fue precisamente en este lugar en donde el comandante Semey Verdía fue detenido sin que mediara una orden de aprehensión o algún citatorio específico, por lo que su aseguramiento y traslado resulta totalmente ilegal. Germán Ramírez nos mostró los permisos y las armas que el propio gobierno les ha entregado, proporcionados luego de sus registros como fuerzas rurales, y aseguró que Semey tiene sus papeles en regla, por lo que la petición de la comunidad de dejarlo en libertad inmediata se mantendrá, además de que los cargos que después le fueron imputados resultan insostenibles. A menos de un kilómetro en la salida sur de La Placita se encuentra un retén de la Marina, asimismo que fue solicitado por la comunidad para su protección hace casi 5 años, y el cual, según explica Ramírez, se convirtió en un punto que protegió al crimen organizado y no a la población. Tras el operativo del 19 de julio, el retén luce casi abandonado y tan solo unos cuantos marinos cuidan escondidos las instalaciones. Es hasta que nos acercamos a preguntar su versión de los hechos que varios se dejaron ver, y por supuesto su respuesta ante los cuestionamientos resultó inoperante. No estamos autorizados para decir algo. Vaya a la base naval de Lázaro Cárdenas y ahí le darán informes. Ya ni coraje da, solo risa. El ambiente en estos dos puntos está cargado de cierta tensión, pese a la presencia y organización de los comunitarios. Los templarios no han abandonado del todo estos lugares y hay una sensación de ser observados. Germán lo sabe, pero decide, lo mismo que el resto de los comunitarios, mantenerse firmes y contar ante las cámaras la colusión existente entre esta institución castrense e integrantes del cártel. Y en ese tono se realizará el resto del recorrido, con decisión y claridad en el discurso, con la seguridad de que es la verdad lo que la respalda, a diferencia del gobierno estatal y el federal, que en sus escasas declaraciones cambian las verdades históricas más de 3 veces sin poder sostener una sola. En el video que se presenta aquí en la página de Subversiones, pues se puede ver todos los lugares del recorrido y las declaraciones del comandante Germán Ramírez. La fuerza de la comunidad. El doble golpe contra la comunidad fue duro, aunque por un lado vemos que hasta qué punto es que los ha llenado de fuerza y valor, no solo por buscar la libertad de su compañero, sino por mantenerse tajantes ante la decisión de salvaguardar la tierra que legítimamente les pertenece. En un primer momento, la detención de Semey Verdía no es solo la detención de un policía comunitario más, es la materialización de la traición, lo mismo que al doctor Mireles, pero con el agravante de que la comunidad de Ostula respalda en su totalidad al comandante Verdía. Él es uno de los sobrevivientes del periodo comprendido entre 2009 y 2013, en donde 32 comuneros fueron asesinados y 6 desaparecidos. Él estaba en la lista de los templarios y lo fueron a buscar mientras él jugaba un partido de fútbol en la comunidad conocida como el Faro de Bucerías. Salió huyendo y tuvo que abandonar su casa y su familia para salvar su vida. Se instaló en Colima y no fue sino hasta 3 años después, en febrero de 2014, que pudo volver. Regresó, pero lo hizo organizado, apoyado por las autodefensas de los municipios colindantes, y eso le valió la estima de las y los comuneros. La segunda vertiente de este golpe contra la comunidad es la muerte de Dilberto Reyes, un niño que fue sorprendido por el fuego que abrió el ejército, recibió un impacto de bala en el vértice del ojo derecho, perdiendo la vida inmediatamente. Su única responsabilidad fue tratar de refugiarse en medio de una balacera unilateral en la que el ejército mexicano atacó a la población inerme. Por supuesto que el dolor de la familia se extiende a toda la comunidad y por ello no se trata de un hecho aislado, algo que fue accidental. Hasta la fecha, todas las agresiones que ha sufrido Tula son premeditadas y tienen una explicación en la necesidad de despojar a los habitantes de sus tierras. Y a pesar de esto, la comunidad náhuatl de Santa María Tula está firme en sus demandas, firme en su organización, firme en la decisión de luchar por la tierra y por la vida. Se sabe que no es una tarea fácil, que los enemigos son muchos y tienen fuerza y poder. Pero eso no ha logrado disminuir la voluntad y la dignidad que mujeres y hombres muestran día con día al llevar a cabo las tareas cotidianas y las de la lucha que se ha convertido en su vida. Echar tortilla, asegurar la alimentación de todas las personas que están haciendo guardias en el punto de Xayacalan para que el bloqueo carretero continúe. Ver que toda la logística de difusión y de información se haga con la mayor de las eficacias. Noche con noche, las personas se acercan a la oficina comunal a ver si hay nuevas notas de prensa para analizar lo que se dice sobre ellos. Siempre hay actividades, más ahora que comunitarios de Coahuayana, Chinicuila y Aquila hacen acto solidario de presencia y acompañamiento. Aún con la muerte o tal vez gracias a ella, la vida de la comunidad no puede detenerse. Hay que sembrar, recoger algunas cosechas, conseguir leña, pescar, asegurar mecanismos de riego para que las lluvias, porque las lluvias están escaseando. Fenómeno que también se debe a la tala excesiva e ilegal de árboles para su tráfico en el mercado asiático, en particular los que proveían la madera sangualica, una madera ya en peligro de extinción y cuyo vacío ha modificado el ciclo de lluvias en la región. Pero siempre hay un modo de resolverlo, lo necesario y preservar la vida. Los rostros de las mujeres no ocultan la tristeza, aunque se mantenga una disposición a la sonrisa y a la broma, algo muy característico de la cultura náhuatl. Los hombres, a pesar del calor, no dejan de ir de un lado a otro, algunos cumpliendo tareas de seguridad, pues son parte de la policía comunitaria. Otros se organizan en la comisión de prensa comunitaria para acoger a los que llegan y mantener al tanto a la comunidad sobre las notas e información que va haciéndose pública. Mientras, los niños y las niñas juegan entre los árboles, construyen historias, le recuerdan a quien pasa por ahí que son herederos de aquellos que fueron asesinados y desaparecidos. Bueno, este es información de la Agencia Autónoma Subversiones, información de Heriberto Paredes y el Cráter Invertido. Y como les comentábamos, pues estuvimos varios días en la comunidad de Tula y lo que les podemos decir es que se mantiene una tristeza enorme por la muerte de Edilberto, por la agresión a más de 10 personas. Se mantiene una tristeza por la detención de Semey Verdía, quien es un líder comunitario, un líder que se puso al frente para defender a la comunidad de las extorsiones, de asesinatos y la desaparición del grupo de los Caballeros Templarios, pero también existe un enorme ánimo de lucha, existe pues toda la disposición y la dignidad para seguir con esta lucha, y el mismo Germán Ramírez, el ahora comandante interino de la policía comunitaria, quien se encuentra al frente de la policía, pues ha dicho claramente que ellos son solamente uno más en la comunidad, ¿no? Y así como ellos, como Germán, como Semey, pues hay miles de hombres dispuestos a dar la cara por su comunidad y en defensa de su territorio. Y bueno, esta entrevista que vamos a escuchar ahora fue realizada hace unos días a uno de los que fueron testigos directos de esta agresión del ejército. Él es un ciudadano norteamericano quien por miedo a represalias se identificó únicamente como Charlie, y bueno, vamos a continuación a escuchar esta entrevista. Mi nombre es Charlie, yo soy un ciudadano de Estados Unidos, yo vivo aquí para un año y media más o menos. Yo vivo en Jalisco con mi esposa y dos niños. En este sábado, yo tengo un... Este sábado pasado, 18 de julio, tengo una fiesta para un bautizo en Colima. Practicando con mi esposa en la mañana, dice, voy a ir en el faro para pescar. mecánica y todo eso. Está bien, sí, solo 2-3 horas en la fiesta y está bien. Con mi cuñada. Ellos quiero va a dormir en la casa de mi cuñada en Colima. Y a las 5 más o menos me voy para el faro, pescar, nadar, tranquilizar, ¿no? El próximo día, más o menos a las 1, fue nadando, pescando y tranquilando en la playa. Y más o menos a las 1, los pescadores dicen hay cosas en la placita de Extapía y no es posible para pasar. No, está bien, ¿no? Porque yo sabe las cosas de aquí, con las otras defensas, y otra vez es solo pasar, está bien, solo practicar con las otras defensas y ya. Esta vez me voy a las 3 más o menos en la tarde, 19 de julio. Este primero bloqueo, practicar con la gente, dice, mira. Ellos dicen, sí, quiero pasar, pero usted quiere pasar, pero no responsable para usted, ¿no? Está bien, me voy. Este bloqueo aquí, en la puente de Extapía, militar en un lado, con armas y palos, como las otras defensas. Los otras defensas solo tienen palas, pero qué gobierno, ¿no? Practicando con los defensas, yo pienso, ¿no? No es posible para pasar. No tengo señal para hablar con mi esposa. Más o menos a las 4, creo, 4:30. Y en tiempo un muchacho allá, saludarme, ¿no? Ahorita este muchacho, este jefe, no sé, dice, mira, necesito mueve su camioneta atrás, la carretera se quita de entrada de Extapía, porque yo fui en las fuerzas especiales y tengo mucha experiencia en Afganistán, Irak, y no es una cosa muy grande para mí, ¿no? Pero o sea, está bien, yo muevo mi camioneta cerquita de la carretera, enfrente de entrar aquí, y en una hora más o menos, a las 5:30, no sé qué horas son, este camionete de CFE en el camino tiene fuego, ¿no? O sea, cabrón, es más fuerte, ¿no? En 5 minutos los soldados disparando gas, granadas de gas. O sea, vamos a ver. En tiempo todos los autodefensas y la gente regresan cerquita de mí, ¿no? Dicen, mira, mueve su carro, ¿no? Su camioneta, porque otra. Y cuando pasaron número 4 o 5, y yo tengo mis manos arriba, no es un threat, ¿no? Yo no soy peligroso, ¿no? No tienen nada, no tengo nada dentro de este, ¿no? En tiempo, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y tirando y disparando. Y yo ver un muchacho, un soldado, atrás de camioneta con pistola y lo otro es con rifles. Y disparando a toda la gente. Sí, vamos. Yo corre y cuando yo de pies, ¿no? Y yo corre. Tengo balas en la tierra, en mi lado izquierdo, porque buscando para dónde este cubre para. Mira, derecho, ¿no? Derecha. Me voy a derecha y atrás de una casa con cemento concreto, ¿no? Mucha gente corriendo, dice, mira, vamos, vamos. Y en este tiempo más balas, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. como en 30 segundos, probablemente muchos muchachos llorando y o sea, probablemente la gente tiene balas, no sé qué es en español, pero tiene balas adentro, ¿no? Y yo vi a una persona, un joven, yo sabe, ahorita es 17 años, pero tiene una bala en la nalga. Él es afuera, este cubre, ¿no? Y dice, muévelo, porque más balas, ¿no? Y mueve aquí, y yo soy un médico, dice, yo soy un médico. Quitar mi camisa y poner en este joven para parar la sangre. ¿No? En tiempo todo es más o menos seguro yo presentar, porque en un momento yo creo la gente dice algo de cazar o algo, yo creo los soldados quiero cazar, ¿no? Y solo yo ver en la playa para yo corre y para nadar, ¿no? Y para cuidarme. Yo preguntar, ¿todo está bien? ¿Todo está seguro? ¿Todo el militar pasa? Sí, está bien. Me voy a mueve mi camioneta atrás y cuando yo mueve mi camioneta atrás y está sin nada cerquita de este casa donde yo fue escondido, ¿no? Me voy atrás mi camioneta y abrir la ventana y todo este ventana se cayó. Yo ver las balas adentro de mi campo. Solo mueve el vidrio, ¿no? para cagar esta persona. Dos más personas atrás, los amigos de él o algo y otra persona. Y primero cuando listo para salir, un muchacha llorando. Y cuando en la carretera, la gente dice, para, porque otra persona tiene un bala aquí en el lado izquierdo, cerquita de los pulmones, ¿no? Él sube mi camioneta también y me voy al ranchito. No, pero en un minuto, dos minutos, muchas balas. Con las armas ellos tienen. Yo ver las armas de ellos. Es muchas balas, ¿no? Muchas balas. Yo escuchar muchas balas. Yo ver el militar disparando. Sí. Muy bien. Sí, cuando yo fui aquí con manos arriba, yo mirando, ¿no? A todo. Y yo pienso, yo pensando, por favor no piedras mi camioneta, ¿no? Porque cuida mi camioneta, por favor, Dios, ¿no? Pero cuando ellos están disparando, yo ver esta camioneta, un muchacho con una pistola, un militar, atrás de la camioneta, una pistola y dos otras que yo ver con rifles, ¿no? Cuando yo corro, con balas a mi lado, yo ver las cosas aquí está muy fuerte, ¿no? La gente aquí no tenga armas, no tengo armas. En esta cosa, no sé, ellos tienen armas en la casa o algo, pero en este tiempo, no armas, no nada, solo palos y piedras. ¿Tú no viste que la gente de la comunidad tuviera armas ni que hiciera ningún disparo? No. O sea, ellos no agredieron al ejército. No, sí, puro militar. Sí, porque la versión de oficial es que el ejército disparó al aire y fue por una agresión. Sí, yo leer, ¿no? Esta cosa, las noticias, no, son metidas, son gran metidas. No es la verdad. ¿Y por qué este niño tiene un bala en la cara, ¿no? En el ojo. Mi camper es una cosa, ¿no? Es solo una cosa. Pero es una vida, ¿no? Es un niño, 12 años. Es muy malo para mí. Evidente para mí, por qué la gente no tiene confianza en el militar. Hay que llover, ¿no? Llover. No, disparando en el aire. Ah. No, cabrón, no. No. No. Y cuando la gente lee este y sabe la verdad, es como, ¿qué pasó, no? Bueno, y esta fue una entrevista realizada a un ciudadano estadounidense, Charlie. Él presenció esta agresión del ejército y demás corporaciones policíacas en contra, policíacas y castrenses. Recordemos que esto, una detención de un policía comunitario, pues hay un operativo de más de 1,000 elementos del ejército. No es entendible, en primer lugar, pues que el ejército esté haciendo detenciones en el país, ¿no? Se supone que estos señores pues tienen que estar en sus cuarteles y preparados para una invasión en contra del país, no disparando contra el mismo pueblo, ¿no? Entonces, pues hay muchas irregularidades, ¿no?, en todo esto. En primer lugar, pues la militarización en que se ha mantenido toda la zona de la costa de Michoacán. Pues recordemos que estos militares durante mucho tiempo estuvieron vinculados y haciendo el trabajo del cártel de los Caballeros Templarios, una inacción completa en la defensa de la gente de esta región de Michoacán, y ahora pues que ya no están los Caballeros Templarios o ya no son tan visibles, pues son ahora los militares los que están agrediendo a la gente, ¿no? Pues pongamos atención, ¿no?, en esta información que nos da la comunidad indígena de Ostula, en donde pues ellos identificaron a varias personas, a varios sujetos relacionados con el grupo de los Caballeros Templarios dentro de este operativo en contra de la comunidad indígena de Santa María Ostula. Y bueno, pues ahí está la información. A estas alturas es imposible que el ejército mexicano siga sin reconocer, y tampoco nos sorprende, ¿no? Ellos no van a reconocer. Sin embargo, pues estemos atentos a la lucha de la comunidad de Santa María Ostula, apoyándola. Ahí en las redes sociales estaremos publicando una cuenta para, si quieren, enviar apoyo económico. En estos momentos es fundamental mantener el apoyo y la solidaridad con la comunidad indígena de Ostula y con todos los policías comunitarios y grupos de autodefensa legítimos y que están del lado del pueblo. Pues vámonos con las invitaciones. Cerramos con esta columna. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya regresamos acá a este último bloque de su noticiero de los medios libres. Y bueno, vamos a compartir algunas actividades que están a realizarse este fin de semana y en fechas más ya entradas en el mes de agosto. Y bueno, como primera actividad queremos anunciar una jornada anticarcelaria denominada Saltar el Muro, en donde habrá proyección, charlas, información y rap hip hop anarquista y de otra... Y demás, música, DJs. Esta intervención será en solidaridad con Fernando Bárcenas y los presos en huelga de hambre en el Distrito Federal. Intervención sobre Fernando Sotelo por la campaña de Luis Fernando Libre. Intervención sobre Mumia Buyamal por Amigos de Mumia. Intervención sobre Nestora Salgado por el Comité de Mujeres Nestora Libre. Habrá una proyección. Esto se realizará el próximo sábado 15 de agosto a las 4 p.m. La cooperación será solidaria. Y pues bueno, esto se realizará en el cráter invertido. Esto es, la dirección es Joaquín García, Iscalvaceta, número 32, Colonia San Rafael, muy cerquita del metro San Rafael. Es una jornada de agitación y solidaridad por la libertad de nuestros compañeros y secuestrados por el Estado en huelga de hambre. El evento es el domingo 2 de agosto a la 1 de la tarde en la entrada del Reclusorio Norte, calle Jaime Nuno, número 155, Cuautepec, Barrio Bajo. Hay distintas rutas para llegar allá. Uno se puede ir al Metro de la Raza y cerca de ahí está la calle de Paganini, que después se convierte en el eje central Lázaro Cárdenas. Ahí hay una parada del RTP que los puede dejar directamente en la entrada del Reclusorio Norte. También hay, bueno, del lado del mismo, bueno, la línea verde de la línea de la Raza, del lado de Insurgentes Norte, también hay una serie de microbuses que salen para allá, bueno, el Reclusorio Norte. Y ya, bueno, también otra ruta que pueden tomar es en autobuses del norte sobre el eje central, o 100 metros salen distintos micros y camiones que también van para el Reclusorio Norte. Pues los invitamos para que asistan a esta actividad que se va a dar el próximo 2 de agosto. En ella va a haber música, va a haber teatro, van a estar los Juglares del Asfalto, Lírica Podrida, que es rap, un colectivo de teatro Ángeles Extremos con la obra Hombres de Altura. Pues los esperamos. Bueno, igual les recordamos de una movilización que está convocada para el día de hoy, al parecer a las 9 de la mañana se iban a movilizar los trabajadores en activo del Seguro Social. Recordemos que esta lucha contra las privatizaciones y las reformas ahora pues está llevándose a cabo por gente del sector salud. A nivel nacional habrá movilizaciones en las ciudades de Monterrey, San Luis Potosí, Coahuila, Ciudad Juárez, La Paz, Mazatlán, Veracruz, Orizaba, Jalapa, Tepic, la comarca lagunera, Guadalajara, Matamoros y aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Bueno, esta marcha es convocada para este día viernes 31 de julio y es convocada por los trabajadores activos, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes hacen un llamado a toda la sociedad a sumarse a esta lucha, que es la lucha de todos por una salud pública, en miras de de que ya hay una agresión, claramente se desaparece la profesión de enfermería, los enfermeros ya no existen dentro de las profesiones en México, y ahora pues el Estado mexicano busca darle un golpe al sector de la salud. Los invitamos a que este día, viernes 31, acompañemos a la gente del sector salud a movilizarse en las calles de todo el país. Bueno, así es, y también el día de mañana se estará celebrando el cuarto aniversario de autogestión y resistencia del Centro Social El Engrane, y esta actividad pues iniciará a las 9 de la mañana con un tequio, habrá teatro, el espectáculo a las 6 p.m., la música empezará a las 12 con La Verga del Muerto, Juglares del Asfalto, Recru, Macandal, Chrislerín, Andraca, Recax, Voces Clandestinas, Lírica Podrida, Radical Treat, Los Hammonds y Lengua Armada. Este evento es gratuito, la donación será solidaria de libros o cualquier material, objeto o herramienta. Se recomienda no traer ningún tipo de arma ni ingresar con drogas. También habrá acopio de víveres para Xochicuautla, tianguis cultural, rifas. Esto iniciará, pues como ya lo comento, a las 9 de la mañana, el día de mañana, sábado 1 de agosto del 2015. Bueno, esto se va a realizar en el Parque Urbano de Chopos, ubicado en la esquina de Paseo de los Chopos y Paseo de las Aves, San Buenaventura, Iztapaluca, Estado de México. Y pues bueno, ahí para que la banda que se apunte, pues le caiga, y pues nos vemos por allá el día de mañana. Y pues vamos con otra invitación. Bueno, y una invitación más a una lucha anticarcelaria. Este domingo 2 de agosto a las 10 de la mañana en Metro Constitución se realizará un brigadeo y un posmesalto. Recordemos, a las 10 de la mañana, Metro Constitución. Y el mismo día, domingo 2 de agosto a las 12 horas, afuera del reclusorio de Santa Marta, habrá brigadeo y reparto de comida con la organización Comida No Bombas. Todos los presos a la calle, domingo 2 de agosto, lucha anticarcelaria. Y también recordamos la invitación que se hace a participar de una jornada político, cultural, productiva en varios sentidos, pues en la ciudad de Tixla, a partir del 2 de agosto y hasta el 9 de agosto se estarán realizando una serie de actividades. Va a haber una feria de promoción de la cultura tixleca, de una feria del mezcal en el estado del estado de Guerrero y en específico de esta zona de Tixla. Y bueno, ahí los compañeros que están promoviendo la cuestión de la Asamblea Nacional, la Asamblea Popular de Tixla, en miras a la construcción de un gobierno popular, de un Consejo Popular Municipal, pues hacen la invitación a apoyar esta serie de actividades que se estarían realizando desde el día 2 de agosto y hasta el 9 de agosto, en donde pues tradicionalmente se realiza un desfile militar conmemoración del natalicio del general Vicente Guerrero. En este año, pues, la comunidad organizada, las organizaciones en lucha de Ayotzinapa, los padres de familia y los normalistas, pues, invitan a que este desfile militar no se lleve a cabo y más bien sea el pueblo y las policías comunitarias quienes realicen este homenaje a Vicente Guerrero. Recordemos estar atentos a lo que pasa en la ciudad de Tixla y estamos todos invitados a esta feria cultural y productiva de las comunidades de Tixla de Guerrero. Bueno, y terminamos este noticiero. Le recordamos a todos que hoy es un día de lucha, igual por parte de los maestros de la CENTE, junto con el sector salud y muchos trabajadores más saldrán a las calles. Estemos atentos, recordamos que la lucha es de todos y nos vemos hasta pronto. Jamás será vencido.